doctor Luis Torres Cuellar, nuestro amigo en Civití. ¿Qué te has vuelto, pues, de tus hermanos si hay un juez allá en el cielo? ¿Por qué no vas y le das una mano? Tu compañero ha sido derribado, ayúdalo a levantar con amor. Porque si alguien se resbaló y cayó, tú lo señalas con el dedo. Mira que tú también eres humano, y de este ejército eres un soldado, como cualquiera de los demás. ¿Por qué no vas y le curas la herida, como el buen samaritano que Jesús un día nombró, y al mirar a un hombre herido en sus brazos lo cargó, y lo llevó y pagó para que lo cuidaran también? ¿Por qué si alguno cae, le caes encima, si ese que murió por ti fue el mismo que murió por él? Y al final de cuenta todos somos polvo, ¿quién te crees? Bájate de esa nube en la que andas, cuidado te caes. Solo yo lo que mira desde el cielo, quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes, el juez. Solo yo lo que mira desde el cielo, quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes, el juez. ¿Tú quién te crees para que juzgues a tu hermano? Anda a cortarte ese dedo amenazador. Ponle freno a tu lengua, no andes hablando. Deja de ser sabio en tu propia opinión. Solo uno que mira desde el cielo, quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes, el juez. Solo uno que mira desde el cielo, quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes, el juez. Porque el que no ama a su prójimo, ¿cómo puede amar a Dios? Señalando a los demás porque nunca has tenido un tropiezo y miras por encima de los hombros. Hay altivez y orgullo ahí en tus ojos porque tú no conoces la humildad. Pero recuerda bien que eres de carne, que no estás allá en el cielo, que el mundo nos presenta tentaciones, que somos imperfectos, somos hombres, aquí cualquiera comete un error. Porque tu boca vive condenando, si Dios a ninguno aquí nos ha mandado a condenar. Saca la vida de tu ojo para que puedas mirar la paja que tu hermano tiene allá en el ojo también. Pues hasta que mañana tú no caigas, escuche la voz de aliento de tu hermano que hoy falló, que sea la justicia eterna dándote aquella lección. Bájate de esa nube en la que andas, cuidado te caes. Solo hay uno que mira desde el cielo, quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes, el juez. Solo hay uno que mira desde el cielo, quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes, el juez. Tira la piedra si estás libre de pecado, si tienes la conciencia limpia ante tu Dios. Viajeros somos y en el camino andamos, mañana charlamos cuando salga el sol. Solo uno que mira desde el cielo, quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes, el juez. Solo uno que mira desde el cielo, quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes, el juez. Solo uno que mira desde el cielo, quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes, el juez. Quién es malo y quién es bueno, y es Jesús el Rey de Reyes.